Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La fiesta de la música organizada por la Alianza Francesa se realizará el próximo 21 de junio, a partir de las 14 horas en el Parque La Carolina en Quito. Participarán desde Francia el grupo Badem Badem y las bandas ecuatorianas La Máquina Camaleón, Sexores, Joan Vance, Moshi Moshi y Fat Chancho. La fiesta de la música nació el 21 de junio de 1982, primer día del solsticio de verano, por iniciativa del entonces ministro de la cultura francés, Jacques Lang. Hoy en día esta fiesta se celebra en más de 700 ciudades de 100 países en los 5 continentes. Internacionales. La Habana. El coro estadounidense Young Men's Ensemble ofrecerá hoy un concierto junto a la cantoría Coralillo de Cuba en la sede de la Casa de las Américas en La Habana. Interpretarán música coral de los grandes compositores universales y de esa isla caribeña. Este ensamble es uno de los 6 conjuntos formales del coro de niños de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, cuyos integrantes pasan un promedio de 2 años de formación con cada coro. El conjunto estadounidense compartirá varias presentaciones con agrupaciones corales cubanas hasta el próximo 21 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.